esa luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús, la esperanza de la humanidad. Seremos la luz en la oscuridad. Al mundo hablaremos de tu amor sin igual. Seremos la luz que brillará. Jesús.